Y ahí retomamos comunicación nuevamente ya con el equipo deportivo para quedarse y comentarnos, relatarnos de lo que va a ser este encuentro del día de hoy. Samuel, Fabián, Miguel, buenas noches, ¿cómo andan? Adelante. Perfecto, recién en el primer contacto, Santiago, hablábamos de que los equipos estaban en la cancha realizando los ejercicios precompetitivos. Bueno, directamente ya se fueron para los vestuarios. Ya van a arrancar los primeros 45 minutos dentro de poco. No falta nada. Vemos movimiento así en la manga. En cualquier momento se mete Gimnasia. Ya está conmigo Fabián Soto. Ingresa a la terna arbitral. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Tanto para vos, como nuestro querido compañero Miguel, como para Santi en estudios y para toda la querida audiencia de Radio Recuerdos 106.7 y para también la gente que nos acompaña por la 104.1, la nueva FM allí en la hermosa ciudad de Humahuaca. Nuevo campeonato, nuevas ilusiones para Gimnasia y Esgrima de Jujuy, porque en esta temporada 2022, torneo de la Primera Nacional Islas Malvinas, tenemos la particularidad de que, bueno, es un torneo bastante largo, bastante pesado, con muchos equipos, y yo no te estoy diciendo que una joda, te estamos diciendo que son bastantes equipos, estamos hablando de 37 equipos en este torneo de la segunda categoría del fútbol argentino, con la idea de que, bueno, lamentablemente el funcionamiento o todo lo que fue la burocratización y el mal manejo de la Asociación del Fútbol Argentino impide de que un torneo de la segunda categoría se desarrolle de una manera muy, podríamos decir, acorde a lo que se puede desarrollar en otras partes del mundo. Pero bueno, finalmente Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene que, con estas nuevas ilusiones, encarar este campeonato y ser protagonista. Ya lo demostró el torneo anterior y como lo señaló nuestro querido amigo Samuel Lea, de que el campeonato estuvo ahí nomás, el campeonato anterior estuvo ahí nomás, un paso Gimnasia y Esgrima para llegar al reducido, al cuarto ubicación. Terminó quinto, por diferencia de gol, por puntos, por un solo punto, quedó por debajo de Deportivo Morón y de Güemes Santiago del Estero. Así que bueno, tenemos las nuevas ilusiones de que este campeonato de la Primera Nacional 2022, Gimnasia, con un renovado plantel de jugadores, con muchos que se han ido y con muchos que han venido aquí a nuestra provincia, tenga la ilusión de que, bueno, a los hinchas le dé todo el ánimo para encarar este nuevo campeonato. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando aparece, señoras y señores, Gimnasia de Jujuy, el lobo jujeño en la cancha. Los 11 titulares de Cristian Mosin. Brazos arriba, los aplausos para recibir en este nuevo torneo que empieza de a poco a transitar Gimnasia. Empezará el lobo jujeño a volver a meter esa ilusión en la cabeza, en el corazón de cada hincha presente en esta noche de sábado. Así vemos, mucha gente en la preferencial, en la zona de la Lobo Norte, desplegadas las banderas celeste y blanca. También vemos algunas banderas en la Lobo Sur, la gente de la platea que recibió con los aplausos al equipo de Gimnasia. Ya está el lobo jujeño en la cancha. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y aparece así el equipo de Brown de Adrogué, camiseta blanca, pantalones cortos negros, medias negras con vivos rojos. Así está el equipo de Brown de Adrogué, Gimnasia, con la camiseta alternativa al azul, mangas largas, mangas cortas algunos, y vemos ahí entonces que Gimnasia ya está en el campo de juego. Fabián, vamos a detallar los 11 titulares de Cristian Mosins. Presenta la siguiente información, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara. El equipo representativo de nuestra provincia es de la siguiente manera. En el arco estará con el número 1, Cristian Luchetti, el número 2, Berra Oviedo, el número 3, Rizzi, el número 4, Antunes, el número 5, García, el número 6, Cósaro, el número 7, Jorge Juárez, el número 8, González Maciel, el número 9, Argüello, el número 10, Leandro González, y el número 11, Travesino, los 11 de Cristian Molins. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Vamos con los 11 titulares del equipo de Brown de Adrogué cuando vemos que Gimnasia se apuesta en la zona, al arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el equipo de Brown de Adrogué se va acomodando allá al arco que da espaldas a la avenida del Éxodo, los 11 de Brown de Adrogué, luego de la presentación, dale. Ahora presenta la información, inyección Jujuy, inyección electrónica. Los 11 del histórico equipo del Pablo Vicó será de la siguiente manera: el número 1, Ramírez, el número 2, Quipes, el número 3, Balbi, el número 4, Zaragoza, el número 5, Matías Sánchez, Gimnasia, el número 6, Mayola, el número 7, Contreras, el número 8, De Campo, el número 9, Mendoza, el número 10, Mateo Acosta y el número 11, Matías Noble. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Empezó a rodar la pelota, señoras y señores. Perdía el balón Gimnasia cuando venía también rechazando el fondo del equipo de Brown de Adrogué. Será lateral para Gimnasia en su terreno, sector izquierdo. Es para el equipo de Cristian Mosins. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Venía peleando la pelota, así el jugador Palavecino para Gimnasia. Le cometían falta, sanciona, así el árbitro del partido, Lucas Novelli, será para el Lobo Jujeño, ya la tiene así el jugador Cosaro para Luchetti, el experimentado arquero que muchas tardes y noches le ha dado alegrías a un equipo tucumano. Cuánta experiencia en el arco lo tenemos a Luchetti, que es como tener, Fabián, un técnico dentro de la cancha. Exactamente, 43 años, un arquero con larga trayectoria, además de Atlético Tucumán, como lo mencionó Samuel, estuvo en Banfield, estuvo en Boca, estuvo en Racing, por México, en el fútbol mexicano, así que bueno, esperemos que aporte mucho en este plantel. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Lateral para Gimnasia, ya tenemos el primer minuto de juego, pasa rápido todo por acá. Gimnasia la viene peleando allá, bien arriba, era Argüello, le cometían falta, dice que no, el árbitro, se va la pelota por línea lateral, será para Gimnasia, repone con manos, rápidamente venía así en la lucha un hombre de Brown de Adrogué, era Contreras, que termina tirando la pelota, rebotaba en última instancia en un hombre de Gimnasia. Será para ellos en 2 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Brown de Adrogué. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-440. Metían el pelotazo arriba, lo venían buscando Argüello, se cruzaba bien así Balbi para despejar en el fondo de Brown de Adrogué, que recuperó la pelota en terreno de Gimnasia. Se viene Brown, así bien, firme en la marca el jugador Juárez, tocando la pelota más atrás para Cosaro con Luchetti. La tiene Luchetti obligado con el pie, tiene que reventar con un pelotazo allá arriba en las alturas, esa pelota la termina conectando de cabeza, era el jugador García para Gimnasia y la termina perdiendo. Ya recuperó Brown el tricolor, así la tiene, maniobra la pelota, Mendoza levanta la cabeza, lo tiene cerca de campo, la pelota va para él, en terreno de Gimnasia, juega y toca la pelota, el equipo de Brown de Adrogué. Estamos en 3 minutos de esta primera parte, 0-0 a la historia. Carré, gran liquidación de temporada, con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bien Juárez en la marca, ya la segunda oportunidad de Juárez, interviniendo en el juego en la marca, así controlando la pelota y precisamente los pases que intenta la gente de Brown, cortando bien Juárez, para mí hasta ahora, atento Fabián. Sí, atento, sí es importante porque bueno, son los primeros minutos del encuentro y saben de que bueno, Brown de Adrogué con los conjuntos de Vicó va a tener que probar y bueno, es lo importante de que estén atentos los jugadores. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Luquetti, que venía buscando el ingreso de Maciel González, sin embargo no pudo controlar la pelota, el hombre de Gimnasia la termina perdiendo, así la rifaban hacia adelante, la va a controlar tranquilamente el arquero Ramírez, ya tiene el golero de Brown de Adrogué, el balón en sus pies, sale jugando la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Musla 697, esquina Mahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp 387-4151-193. Se viene Brown de Adrogué, por el sector izquierdo viene el pelotazo arriba, pasa todo el área, sin embargo le va a quedar acá la pelota a Noble, viene Noble, hacía rebotar el balón en nombre de Gimnasia, será lateral en ataque, sector derecho es para la visita. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así la pelota la tiene Zaragoza, todavía no da la orden el árbitro del partido, va a reponer juego, va a reponer con manos. Muy cerca del área, seguramente intentará que esa pelota caiga llovida de una u otra manera. La gente de Brown viene buscando el primero. Así pelotazo termina despejando el fondo de Gimnasia. Pelotazo que va a controlar por acá. Era el jugador González, no pudo. Ya la tiene Juárez. Así maniobra, pisa la pelota, hace la personal Juárez. La termina rifando para atrás. Así controla Gimnasia. Venía Cosaro en la marca primero. Se cruza un hombre de Brown de Adrogué. Era el jugador Contreras mandando la pelota al costado. Por eso hay lateral en su terreno. Y es para Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Ahora que viene la marca Juárez, nuevamente así le birlaba la pelota a Contreras. Cuando bien la peleaba y la quería guapiar Contreras, bien Juárez tirando ese balón hacia adelante. Si bien no tiene todavía panorama de juego en tres cuartos de cancha y precisamente hacia el arco de Ramírez, Gimnasia viene la marca, por lo menos el jugador Juárez que ahora tiene la pelota. Acá va Juárez, cruza la cañada, cruza línea central, pone la pelota para la trepada de Argüello, larga, larga la entrega, la controla Ramírez, saldrá jugando la visita, sale jugando el tricolor. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Bueno, todavía muy poco de Gimnasia, solamente las apariciones de Juárez, pero para la marca. En cuanto a la distribución del juego, todavía nada, Fabián. Sí, eso está hablando Juárez con Palavecino, para que se active un poco más la jugada. Lástima que el último pase de Jorge pasó de largo porque ya estaba solo, ya estaba preparado al huello para definir. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ponían el pelotazo arriba, la viene buscando Contreras, sin embargo se cruza nuevamente Juárez ganando la pelota para Gimnasia, que ahora controla, así en terreno del tricolor, se viene maniobrando la pelota para Vecino, levanta la cabeza, la pisa, más atrás para Juárez, estamos en 7 minutos de esta primera parte, todavía sin goles, en la noche de sábado juega Gimnasia, empezó a rodar la pelota y acá en el 23 de agosto somos Radio Recuerdos, somos la nueva FM 104.1, acompañamos a Gimnasia de Jujuy en esta cruzada en 37 fechas, vamos a ver quién será el mejor. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. No podía Leandro González, se termina equivocando, siempre arriba Gimnasia. No puede hilvanar todavía una jugada concreta, Fabián. Sí, le falta la conexión y eso es lo que le está dificultando a Gimnasia en lo que es el ataque. Estamos viendo que Brown está un poco más sólido en lo que es la zona defensiva. Ahí se va vulnerabilizando un poco cuando está en la zona de ataque. A eso por lo menos un poco el alivio que está teniendo Gimnasia en estos primeros minutos. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Metía el pelotazo Quipes, sin embargo se termina cruzando un hombre de Gimnasia, tirando la pelota a un costado. Era el jugador Antunes. será para esos que van a reponer con manos en tres cuartos de cancha. Sector izquierdo en el ataque. Es para la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo nacional. Es importado, multimarcas. Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Cuando venía el pase para Costa, la termina tirando por línea final a Costa, reventaba ahora con un pelotazo Luchetti, se va, larga la pelota, le cometen falta, un hombre de Gimnasia sanciona, así el árbitro del partido. Estamos en 9 minutos de la primera parte, sin goles en la noche de sábado. Hay tiro libre para Gimnasia en tres cuartos de cancha, marcó ahí Lucas Novelli. ¿Dónde tiene que ubicarse la pelota? La tiene Gimnasia ahora, chance con pelota detenida. Pit Line, servicio integral del automotor, Lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consulta, comunicate al 388-4781-620. Vamos a ver quién le entra a esa pelota. Todavía no da la orden Lucas Novelli, el árbitro del partido. La chance la tiene Gimnasia, señoras y señores, buscando el primero, el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo y a las manos, bien parado el arquero Ramírez, termina embolsando esa pelota. Hay saque de arco para ellos. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. De campo para Quipes, Quipes para Zaragoza, así la tiene el tricolor, va a Zaragoza, cruza la línea central, metía el pelotazo, sin embargo, se termina cruzando por así, era Rizzi para Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño en el fondo, revienta con un pelotazo, no controla todavía el juego, Gimnasia, pero en esta puede ser, en esta se viene el Lobo Jujeño, pelotazo arriba, la corre Argüello, va a meter el centro, tira centro arriba, pasado, y arriba. Arriba el travesaño en una especie de media tijera. El hombre de Gimnasia que se lamenta. La primera llegada con seriedad del Lobo Jujeño. Cuenta, comenta Fabián Soto. Y es que le entorpeció la llegada de Leandro González para Palavecino, para dar el tijeretazo. No sabía si iba a cabecear él o iba a conectar la pelota o lo iba a conectar Leandro González. Y eso es lo que impidió de que, bueno, no conecte bien la tijera y la mande muy desviada. Gran ocasión tuvo Gimnasia, buen despliegue de Argüello que estaba jugando por izquierda para tirar el centro y, bueno, obviamente se fue muy ancha la pelota. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Acá se viene Gimnasia, se viene Juárez, mete el centro arriba, la tira y está, no puede meter, rebota la pelota, que se va al córner finalmente. Qué chance que tuvo Gimnasia, la tuvo Palavecino, la tuvo Argüello, nadie pudo pegarle de manera franca al arco, terminaba rebotando en un hombre, estaba vencido Ramírez, la chance tremenda, terrible oportunidad para Gimnasia, casi marca el Lobo Jujeño, ahora córner, ya lo cuenta Fabián Soto, qué chance, contabilizamos a los 11, 12 minutos, Gimnasia pudo abrir el marcador, ahora tiene la chance con la pelota desde el córner, hay tiro de esquina para Gimnasia, cuando el árbitro observa que se van tomando así en el área, todavía no da la orden Lucas Novelli, vendrá el pelotazo para Gimnasia, pero me quedo pensando todavía en esa gran chance que tuvo el Lobo. Viene, pelota arriba, segundo palo, sale Ramírez, le va a quedar a jugar, remata arriba cualquier parte, la tira arriba del travesaño, saque de arco para ellos, cuenta Fabián Soto. Me dio la impresión, digo, ¿por qué no lo conectó de cabeza correctamente Leandro González? Si el centro iba directamente para él, quiso bajarlo para uno de sus compañeros que no pudo conectar, no pudo enchufar bien en el punto del área penal. Y bueno, también en el rebote, otro jugador de Gimnasia tiró un disparo muy, muy desacertado y bueno, se llegó al desvío. Gimnasia está acechando, es interesante porque son los primeros minutos del encuentro y bueno, ahí se está dando un poco las intenciones que tiene el equipo de Molins. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, cuando hablábamos de que no tenía chances Gimnasia, de que no podía ingresar con pelota dominada, de que no llegaba seria y claramente al arco defendido por Ramírez, aparecieron estas chances realmente muy buenas, que no supo sacarle provecho el Lobo Jujeño. A ver si en esta viene el pelotazo, Juárez ahí le tira un ladrillo. Paraíso en la corrida para Palavecino, que no llega, será lateral para esos. En mitad de cancha, sector derecho, lo va a hacer Zaragoza, que ya toma posesión de la pelota, repone con manos la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. La venía peleando Contreras, sin embargo, así sancionaba Lucas Novelli una falta precisamente de Contreras, por eso será tiro libre para Gimnasia en su terreno. Estamos en cuanto, 14 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Brown de Adrogué. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así la pelota Cosaro abriendo para Rizzi, la tiene Rizzi, va a cruzar línea central, va Rizzi, se mete con todo, por el sector izquierdo, va por ese carril, no tiene suerte, Palavecino, mete el centro, y gol, gol, gol, de Gimnasia, a los 14 minutos de esta primera parte. Se vino con todo Rizzi, el slalom de Rizzi, la corrida, la arremetida de Rizzi, lo tenía cerca para Palavecino, decidió él, solamente a él, meter el centro para encontrar así la pierna de su compañero y hacer explotar a todo el estadio. Está ganando Gimnasia, gana el Lobo Jujeño, señoras y señores, en esta patriada, 1 para el Lobo, 0 para el tricolor. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. El avance increíble de Rizzi, rompió los esquemas porque no estaba subiendo en su área, no estaba saliendo a la mitad de la cancha, ya avanzó a gran velocidad, desplegando a dos o tres rivales, tiró el centro y ahí apareció González Maciel, que bueno, obviamente estaba solo y ahí sí, no tenía todo el espacio suficiente para rematar de derecha, vencer a Ramírez, que estaba muy descolocado, y abrir el marcador. Es interesante, los primeros 15 minutos del encuentro, Gimnasia arranca con el pie derecho. Consultorio del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Bienvenido Maciel González, bienvenido Maciel González, claro que sí, con un golazo tras el centro de Rizzi para meter ese balón al fondo de la red. Nada tenía que hacerse el arquero Ramírez cuando había sentenciado precisamente González Maciel para darle a los 14 minutos de la primera parte el gol, la explosión en la noche de sábado para Gimnasia. Está ganando el Lobo Jujeño, gana por la mínima. Avícola Gaby Mar, repollos frescos y trozados, variedad de huevos, proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, local 25, Mercado Central. Hacían rebotar la pelota en la barrera los hombres de Brown de Adrogué, la tiene Ramírez, obligado con el pie, saca un pelotazo arriba, el zapatazo, venía con dirección para De Campo, también la venía peleando a Costa, sin embargo hay una falta, que sanciona a Lucas Novelli, le cometían, sí, la infracción hacía Juárez. Hay tiro libre en su terreno para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225. Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Vendrá el pelotazo, así arriba Cosaro. Lo viene buscando al autor del gol. Así conectaba de cabeza González Maciel, que pudo hace rato darle ese grito. Va González Maciel, va hasta el fondo, tira el centro arriba, le va a quedar así Argüello, la viene peleando Palavecino también, la tiene, pisa la pelota entre dos hombres, hace la personal Palavecino, intenta Gimnasia, busca el segundo, lo tiene cerca ahí a Leandro González, va Leandro González, también acompaña a Cosaro, va González, hace la personal, pisa la pelota más atrás, hacía rebotar la pelota allí en Quipes, gana el tiro de esquina Gimnasia. Estamos viviendo la victoria parcial del Lobo Jujeño y nueva chance ahora desde el córner. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, gira las eras. Le va a entrar Leandro González, también parado frente a la pelota para Vecino, va para Vecino. Centro arriba, pasado, conectado de cabeza Maciel, no pudo ahí. Controla Ramírez, el arquero de Brón de Adrogué, sale jugando la visita. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, el junto al Lobo Jujeño. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uniendo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Estamos en cuanto, miramos el cronómetro, 19 minutos de esta primera parte, gana Gimnasia. El gol lo hizo a los 14 minutos González Maciel para el Lobo Jujeño. Por eso está ganando el equipo de Cristian Mosins. Como bien acotaba Fabián, está arrancando con el pie derecho. Qué importante es empezar ganando, Fabián. Y sí, es importante porque inspira la confianza a Gimnasia y Grima en Jujuy a partir de abrir el marcador y de, bueno, de ver y analizar cómo puede encarar el juego de cara a lo que son los ataques del equipo visitante, porque obviamente el equipo juega, el equipo rival juega y tiene que ver cómo va a querer encarar con eso, pero va a tener más espacio a partir de esta anotación. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Así la tiene Leandro González, se la termina perdiendo cuando intentaba la personal, rifó la pelota, por eso recuperó así el tricolor en su terreno. La tiene Quipes, levanta la cabeza, va a meter el pelotazo, rebotaba en González, Maciel. Así va a pelearla el autor del gol, sale Ramírez, obligado con el pie, la termina tirando a la preferencial. ¿Será cor? No, será saque lateral. Saque lateral, repone con manos en ataque, es para Gimnasia. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Miramos siempre el cronómetro, 20 minutos de esta primera parte. Estamos por Radio Recuerdos, llevándote a vos, donde quiera que te encuentres. La victoria parcial de Gimnasia, está ganando 1-0 el Lobo Jujeño. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin intereses. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, mucha confianza de parte de Gimnasia y Grima Jujuy, porque obviamente va a tener mucho más espacio de lo que va a generar ahora, porque se va a querer avanzar un poco más Ronda Drogué. Sabemos de que este duelo va a ser interesante y bueno, porque también inspira confianza al hincha para decir, bueno, nos hemos reforzado, nos hemos preparado y bueno, tenemos que demostrarle cómo, para qué está Gimnasia en este torneo. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, ¡probalas! Lateral en ataque para Gimnasia, lo venían buscando por acá, Juárez, se equivocan, así en el fondo, sin embargo, se había sancionado una falta. El árbitro del partido será para esos. Saldrá jugando desde el fondo el equipo tricolor. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumula 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Y le queremos mandar un gran abrazo para todo el público, para toda la audiencia que escucha la radio también a través de la nueva FM 104.1 en Humahuaca. Allá, en ese lindo lugar, en Humahuaca, estamos tan cerca del carnaval y cuando mencionamos Humahuaca, claro, muchísima gente se pone a pensar de que ahí se va a vivir una fiesta grande luego de esta pandemia que de a poco va aflojando y que la gente lo va tomando y asimilando así. Por eso nosotros empezamos a vivir también este carnaval. ¿Y por qué no desatarlo con el fútbol de Gimnasia? Porque gana el Lobo Jujeño, gana el equipo de Cristian Mosin, 1-0. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, el Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Dame uno más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. La venía peleando por acá, Argüello en terreno, el tricolor no se complica, así el fondo, el equipo de Brown la terminan tirando a un costado, se va la pelota por línea lateral, será para Gimnasia, en terreno del equipo de Brown de Adrogué. Miramos el cronómetro y estamos en 23 minutos de esta primera parte, 1-0 gana Gimnasia, el gol lo hizo González Maciel para el equipo de Cristian Mosins a los 14 minutos y vamos en 23. Gimnasia que ahora busca pero con imprecisiones, ya lo va a contar el comentarista, ya lo va a hablar también acá para todo el público y lo vamos a charlar, en realidad lo vamos a hablar porque Gimnasia ha bajado un poquito la intensidad, es así Fabián. Claro, porque tienen que analizar cómo va a jugar el juego el Brown de Adrogué en ese sentido y ver para dónde puede encarar o no. Pero lo importante es que está inspirando la confianza lentamente, bueno, está viendo el ADN que está queriendo dejar Cristian Mullins. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. 24 de la primera parte, será para Gimnasia, lateral para el Lobo Jujeño en su terreno, sector derecho. Estaba saludando a todo el público de la 104.1, pero también saludamos, claro, a todo el público de Radio Recuerdos en la 106.7. Somos la inolvidable, siempre acompañamos a Gimnasia desde la cabina número 18. Tenemos un excelente panorama cuando vemos, Fabián, cómo alienta la gente en la Lobo Sur, también en la Lobo Norte. Bastante público para este arranque de campeonato. Así es, mucho color se está viviendo en estos primeros minutos del encuentro. Obviamente estaba hablando de que el público siempre llega un poco tarde. Eso siempre me llamaba siempre la atención de parte de los hinchas de Gimnasia. Pero bueno, ahora sí está teniendo todo el color en un partido de B Nacional. Acá venía González Maciel, metía el pelotazo para Juárez, tiró al centro, hacía rebotar esa pelota Juárez, gana un córner, viene Gimnasia buscando el segundo, arremetida recién de Juárez, inteligente pase de González Maciel. Exactamente, se está preparando un poco los desbordes por la derecha, el centro, bueno, obviamente tenemos un pequeño desvío y se fue para el tiro de esquina. Antes de que nada, antes de anunciar todo lo que es la siguiente jugada, quiero mandar un saludo para mi padre, que hoy cumple años, mi querido padre Jorge René Soto, hoy ya cumple 61 años, así que bueno, obviamente le mando un saludo enorme y bueno, espero que esté escuchando la transmisión también. Bueno, perfecto, vamos a mandarle un gran abrazo a don René Soto, le vamos a dedicar la transmisión en el día de su cumpleaños, acá está con nosotros el hijo, está comentando en la cabina número 18, la victoria parcial de Gimnasia, cuando ahora acá se viene el equipo tricolor, así agarra la pelota, va Mendoza, va hasta el fondo, rebota el balón en última instancia en un hombre de Gimnasia, así sanciona Lucas Novelli, por eso hay córner, tiro de esquina para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van acomodando así en el área, todavía no da la orden el árbitro del partido. La chance la tiene ahora el equipo tricolor que busca el empate. Gana Gimnasia si recién te enganchás. Gana el Lobo Jujeño. El gol lo hizo González Maciel a los 14 minutos. Y la chance ahora para el tricolor. Vendrá el tiro de esquina, primer palo. Arriba, muy pasado. Termina conectando de cabeza. Era Juárez para el equipo de Gimnasia. Cuando la venía peleando por acá para el Palavecino. Sin embargo, Zaragoza cruza y levanta bien esa pierna arriba y ahora se quieren ir a las manos, ¿eh? Atención, ahí a las manos, tremendo, entre García y otro jugador, si no veo mal, Sánchez, me parece por el lado del equipo de tricolor que, la verdad, tras haber sancionado la falta, la verdad, acá se siguen tomando, ¿eh? Se siguen tocando. Miramos, ahí le puso la mano casi cachetada a Juárez, el jugador de campo, ¿eh? Tendrá que sacar una amarilla, tendrá que ver de cómo bajar un poco este momento de calentura, por llamarlo de alguna manera, que tienen los jugadores del tricolor, de Brown de Adrogué. Ahora van acomodando esa pelota, hay tiro libre para ellos, pero realmente nos quedamos con esas jugadas, empujones, casi cachetada, ojo, que no se les vaya de las manos al árbitro del partido el encuentro. Vendrá el pelotazo arriba, gol. Gol de Brown. Brown de Androgué terminan ahora conectando solo de cabeza, solo, pero muy solo entró el hombre de Brown de Androgué, la encontró ahí, vencido estaba el arquero Luchetti, conectó bien de cabeza, le cambió el palo, nada que hacer para el experimentado arquero que hoy viste la casaca de Gimnasia en un tiro libre que parecía nada. Es más, estamos comentando cómo se estaban tomando, se estaban agarrando, se estaban empujando. Y vino ese tiro libre, Fabián, y ahí factura y el empate a los 28 minutos de este primer tiempo. Ahora las cosas, uno para Gimnasia, uno para Brown de Androgué. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. El primer gran error que tuvo Gimnasia es dejarlo solo al hombre, dejar que, bueno, no analizar bien la jugada, no marcar bien a los hombres, y apareció solo el jugador, el 8, si no me equivoco, eran entre Campo de Mendoza, no distingo bien que entre cuál de los dos jugadores fue el que anotó el gol, lo dejaron solo porque fue el centro del segundo palo, todos estaban más en el área del punto penal y se olvidaron de los hombres, de marcar bien a los hombres, y bueno, ahí conectó de cabeza el jugador de Brown de Androgué, que empata la historia, y bueno, ahora sí, con la presión de los hinchas y con, bueno, con todo lo que conlleva ser el equipo local, Gimnasia tiene que seguir viendo, bueno, ahora empezar de vuelta y para marcar el segundo tanto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería.